Mesías, el hijo de la mujer, mujer que tenemos que ver nosotros, la reconoce como la mujer y es como el Mesías, por eso es la automanifestación de Cristo como Mesías, pero porque María Santísima le conduce a ella por iniciativa de ella. Entonces, hoy celebramos los Reyes, para mí es una de las fiestas más bonitas también, porque nos representan a todos nosotros. Los pastores representan al pueblo judío, que es a quienes se les manifestó primero, porque son de la raza judía y era el pueblo elegido primero, luego todo el resto del pueblo del mundo, llamados gentiles. Nosotros somos los gentiles, la gente en general, y ellos eran el pueblo que Dios lo creó, ese pueblo lo creó solamente pensando en hacerse hombre y le dio cualidades especiales a esta raza judía. Porque el judío vale no porque tenga una geografía concreta, sino que tienen algo en el pueblo que Dios ha puesto en ellos, que es una gran capacidad para las cosas de Dios. Por eso un judío que se desvía de su dirección a Dios es terrible. Así que mejor un judío bueno es un santazo, pero un judío desviado porque viene con una fuerza muy grande para hacer cosas grandes. Es un pueblo elegido y preparado, y de ahí sale Jesús judío, María judía, José judío, ¿verdad? Tenían ese poderío espiritual, esa grandeza, esa naturaleza, estaban preparando el pueblo. Y tienen una misión también importante en la historia de la humanidad, porque ellos primero se van a convertir todos para que vengan la segunda venida de Jesús. Pero ellos también tienen una parte importante en la historia, porque estoy seguro que van a influir mucho positivamente en el orden espiritual cuando se convierta a la totalidad de la verdad, a la única iglesia católica, a la única iglesia de Jesús. Entonces, vamos a recordar ahora los Reyes. Los Reyes son los que representan a los gentiles, a todos nosotros, porque los pastores, como eran judíos, representan a los judíos. Y se manifiesta primero los ángeles a ellos, porque primero el pueblo judío. Por eso Jesús decía que prediquen primero a las ovejas de Israel, luego, una vez que muere y resucita él, ahora ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a todas las naciones, dice Jesús. Pero al principio no, se empieza con el pueblo judío y después se va para todos lados. Los pastores reciben primero el anuncio y luego los Reyes, porque ese es el orden. Primero ellos, el pueblo judío, luego los gentiles. Y los gentiles vienen de lejos. Pueblo gentil. Estos magos eran estudiosos, no son magos porque hacen magia. Uno cree magos hacen magia. Magos se le dice a los estudiosos de los astros, que no es lo mismo que astrología. Astrología es estudio de los astros, astrología es estudio de los astros con cierta superstición, creyendo que eso condiciona el ser de los hombres en su futuro contingente, en su libertad. No es así. El horóscopo es pecado. Estudiando y averiguando cosas a ver qué me va a pasar mañana, a ver si mañana va a ser un día feliz para mí, eso no lo puede saber nadie, solo Dios lo conoce. Eso es pecado querer saber, porque primero es una mentira, pero después es un pecado porque uno está poniendo la confianza en esas cosas que son azares humanos e intentan saber el futuro y no ponen uno la confianza en Dios Padre Providente. Y entonces, astronomía es distinto, el estudio de los movimientos de los astros para predecir las cosas, un eclipse solar, etc. Pero en ellos había conocimiento, porque Dios los había elegido. Ellos buscaban al Dios verdadero. En ellos se juntaba lo espiritual también. Es decir, de alguna manera está lo espiritual y lo material. La creación por el cual se llega a Dios y lo regular la creación. Son los dos caminos para llegar a Dios. Las cosas creadas entre ellos, las estrellas, y la revelación directa de Dios. Y ellos pudieron dar dos cosas porque Dios les puso en el corazón a ellos esa inquietud. Les hizo saber que conocerían al verdadero Salvador del mundo. Un Salvador que iba a ser rey, pero no un rey temporal sino eterno. Iba a ser Dios e iba a ser un hombre también. Por eso se llamaban los regalos que llevaban. Oro representando la creencia. Se le daba oro al rey. La mirra se le daba a los hombres para los entierros, iba a morir. La mirra se le ponía, la mirra antes de enterrarlos. Y el incienso solo se ofrece a el que tiene algo divino, al que tiene algo divino, al que es Dios. Y dice el texto que aquí, postrándose, adoraron al niño. Sabían perfecto, no eran tontos. Porque aquí lo quieren presentar hoy día como hombres que no sabían ni para qué caminaban para allá. No, tenían un conocimiento perfecto. Eran hombres de vida espiritual intensa. Conocían las Sagradas Escrituras un poco, tal vez por la beneficencia de ese lugar donde ellos estaban, ¿verdad? Por eso tuvieron que preguntar ahí a ver dónde iban a ser según las Escrituras. Pero tenían un conocimiento verdadero de Dios. Dios les instigó, los volvió a hacer este viaje. ¿Y qué significa este viaje de lugares tan lejanos? Hasta el niño Jesús, hasta Dios Rey, Dios y hombre. ¿Qué significa? Significa la travesía que todos nosotros tenemos que tener en la vida, partiendo de la obediencia, partiendo por inspiración de Dios a realizar nuestras obras buenas por Dios, al conocimiento y al amor de Dios. En ese trayecto de ir a mostrarnos ante Dios, de llevarle nuestros dones a Él, que es en la vida eterna, tenemos que hacer un camino. Estamos llevando oro, estamos llevando incienso y estamos llevando mirra. Le pedimos a la Virgen María que nos dé, ¿verdad?, el incienso de la fe, que está directamente conectada con Dios, el incienso de la fe, la mirra de la esperanza, que vamos a resucitar, mirra que se pone en el cuerpo, de la esperanza, y el oro de la caridad. Son las tres cosas que debemos llevar a Dios: fe, esperanza y caridad, representada por estos regalos. Y le pedimos a la Madre de Dios que, como a los reyes, como los reyes que fueron fieles a pesar de las tormentas, los robos, las inclemencias del tiempo, las incomodidades de ese tiempo, atravesar desiertos con los bandoleros y todo, peor que México era ese tiempo, aunque parezca que no era peor que el cárcel de México. Había que atravesar, porque vivía, hay gente que vivía de eso, asaltando caravanas permanentemente. Y entonces son para nosotros ejemplos de nuestro caminar hacia Dios, para adorarle y postrarnos ante Él, lo que es la adoración eterna, la postración eterna. Cantaré eternamente la misericordia del Señor, dice el Salmo. Bien, entonces vamos a pedirle a la Santísima Madre de Dios que sepamos adorar al niño, a este niño que nadie quiere adorar, al niño que no lo puede soportar, a los niños que no pueden ver, porque si atacan a los niños es porque ese niño ha triunfado sobre Satanás, le ha vencido, y Satanás está furioso porque un niño y una mujer, la mujer es frágil externamente, pero fuerte, poderosa en su espíritu, pero es la figura de lo frágil. El varón es la figura de lo rudo, del combate externo, no necesariamente interno. O sea, en el interior cambian las cosas, pero en la figura del frágil, frágil, a la mujer se la cuida, se la protege, el varón la protege. Y esa frágil mujer le pisó la cabeza a la serpiente, lo repisoteó, lo aplastó, lo destruyó, lo aniquiló en su persona, porque es inmaculado y sin pecado personal también, no solo original, sino personal. Y el niño pequeño, es lo peor que le pueden hacer a Dios, que un niño pequeño que está envuelto en pañales, le dice la cabeza. Y entonces no se soporta la mujer y no se soporta el niño. Y es un ataque continuo que tenemos en el mundo en que vivimos. No solamente porque se matan niños, no quieren que nazcan niños, porque dicen que ya está la superpoblación, ya está saturada, y porque se los trafica, y porque se los maltrata. Igual que cuando Cristo, el demonio manifestó su furia en el momento que nació, porque movió a Herodes a matar a todos, en vez de tanto odio y rabia que tenía. Pero no contaba el demonio que el Espíritu Santo, a través de los ángeles, de Nazaret, le iba a instigar a San José que se vaya a Egipto. No contaba con eso. Entonces, murieron muchísimos niños. Y hoy día también, el ataque a los niños y a la vida es porque hay un rechazo a la vida eterna, a quien es la vida, el camino de la verdadera vida, y al que son la pureza de un niño. La pureza de un niño no se puede ver y soportar. Y lo otro es la mujer, que se la acusa, se la maltrata, se la humilla, ¿verdad? Se la quiere exaltar como un dios, pero es una burla. Estos movimientos feministas, ¿verdad?, que la ponen a la mujer, viva, viva, viva, el hombre la tiene allá, ¿a dónde vas? Ubica. Ni allá, ni ni arriba ni abajo, al lado del hombre, no arriba ni abajo, al lado. Entonces vienen estos movimientos que desproporcionan para que la mujer, o sea, pisoteada que se sienta Dios, de la misma manera, es terrible, terrible. Entonces, ni es un trapo para ser pisoteada, ni es Dios. Es un ser humano salvado con la sangre de Cristo, donde la María Santísima es la figura a donde tiene que tender toda la mujer. Por eso el demonio, cuando una mujer va a ser de pura, sino una madre pura, una madre casta, una madre enamorada de Cristo, que tiene una familia bien constituida, la va a querer dominar. Y ese es el ataque de hoy día, la familia, porque en la familia se arreglan las dos cosas. Primero se separa el hombre de la mujer para destruir a la mujer y de alguna manera también a la mujer. Se la separa donde queda la mujer y el niño, y a veces ni siquiera el niño, ¿verdad? Porque el niño paga los platos rotos, pero además la mujer, cuando está con el fruto bendito que Dios le premia con amor, lo destruye. Eso es el trauma. Vamos a pedir entonces a la Madre de Dios que podamos llevar entonces el oro, la mirra y el incienso a Dios en el caminar de nuestras vidas con la ayuda de la Santísima Virgen. Entonces, el incienso de la fe, la mirra de la esperanza y el oro de la esperanza.